En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Pablo, en los controles. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Pablo, Julieta, ¿cómo están? Una vez más aquí, Ana, bajo la sombra del árbol. Los vamos invitando a todos. Parece que ha salido un poquito el sol hoy, así que capaz nos puede convocar bajo la sombra del árbol. Así que vayamos preparando el mate, como todos los miércoles. Y... alguna vez tenemos que contar la historia del mate, ¿no? Sí, también. Que no va a ser hoy, pero alguna ahora. Es verdad. ¿No? Sí, sería sí. Bueno. En algún momento. Y nos sentamos, nos vamos al sur. Dale. A un árbol del sur, ahí donde casi todo es azul, o sepia, o verde es muy oscuro. Nos vamos bajo la sombra del boige, que... en realidad, los españoles llamaron canelo, por la semejanza que tiene este árbol, el boige, así lo llaman los mapuches, en su lengua original, que es el mapuzungu o el mapudungun. Es una planta, en su aroma y sobre todo en su corteza, similar al canelo. Y por eso así lo denominaron los españoles cuando llegaron, ¿verdad? No se puede hacer leña del árbol porque es un árbol sagrado, uno de los árboles, como expliqué anteriormente, ¿no? La nación mapuche tiene pehuenes, caldenes como árboles sacralizados, ¿no? Y bueno, y el canelo es también el símbolo de la nobleza y lo llevan los toqui, o sea, los loncos, los jefes. Lonco en la lengua quiere decir cabeza, justamente. Y bajo la sombra del boige se hacen los parlamentos. O sea, la gente se sienta a discutir y a solucionar los problemas de los lov, que son la estructura familiar básica que tiene la nación mapuche, y a resolver los problemas de guerra y de paz, ¿no? Así que, bueno, estamos en una zona donde hay muchos azules, muchos blancos, mucha ceniza en este momento. También. Sí, pero no impide eso que nos sentemos bajo la sombra de este árbol y abrazamos a todos los hermanos que están en esta situación, ¿no? Con la cuestión de la ceniza, digo. Sí. Bueno, entonces hoy los convocamos a todos a escuchar historias, como siempre, narraciones. Debajo del boige. Del boige, sí. Allá del sur entonces. Pero antes, Ana, vamos a contarle a la gente que nos ha llegado algunos mensajes también hoy. Queremos agradecer el mensaje de Vero, que nos dice que es muy lindo el programa, que nos escuchó el miércoles y el sábado aprovechó para grabarnos y para usar esas hermosas historias en la escuela y en donde las pueda retransmitir. ¡Qué bueno! Buena la idea de Vero. Qué buena idea. Usar las historias. Bueno, gracias. Ahí están, son para eso, ¿no? Un abrazo, claro. Sí, gracias, sí. Vero, por comunicarte con nosotros. Bueno, y vamos a recordarles a los oyentes, los que están del otro lado, nuestros contactos, Ana. Para comunicarse con la radio, 1556-0303. Nuestro mail, bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y si no, por supuesto, al blog de la radio, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com. Allí pueden escuchar también el programa grabado que Pablo gentilmente cada vez que termina nuestro programa lo sube al blog para que quede unos días allí por si alguno no pudo escucharlo directamente. Y bueno, para arrancar hoy... Yo quisiera agregar con respecto al árbol que hoy... Sí. Que hoy nos convoca, digamos, ¿no? Sobre todo a la nación que sacraliza ese árbol, que son los mapuches. Los mapuches entran en nuestro territorio alrededor del siglo XI, más o menos, viniendo de Chile, ¿verdad? Y son los que en su lengua denominan a las naciones que vivían en lo que hoy es el territorio argentino. Es decir, ellos, por ejemplo, conocen a los Aoniquenc y les dicen Tehuelche, que nosotros en nuestros libros escolares reconocemos solamente con ese nombre y que quiere decir gente brava. ¿Sí? Ellos al cruzar la cordillera imponen de alguna forma el lenguaje y por supuesto desde su mirada determinan con su palabra las cosas, ¿no? La nación mapuche es una nación que da muchísimo valor a la palabra, muchísimo. Tienen algunos ritos y ceremonias que están en relación a la palabra, que tienen que decir, demostrar su oratoria, su calidad en el lenguaje. En la actualidad, por ejemplo, para acceder a ser lonco, una de las condiciones muy importantes es que se hable bien la lengua original de la nación y también el castellano. Y bueno, acá se genera esto de decir la literatura mapuche, siempre atendiendo a la escrita, bueno, literatura entre comillas, ellos tienen como una clasificación. A ver, Ana, por ejemplo, los Nutram son todos los hechos acontecidos, las leyendas, los mitos, ¿sí? Eso es Nutram. Los Sepeu son los cuentos, ¿sí? Muchos de estos cuentos que nosotros narramos o contamos, bueno, esa clasificación es Sepeum. El Uzcatum es como un canto, es un canto cantado a capela, que son como romanceadas, que habla sobre la amistad, sobre el amor, sobre la muerte. Y está el Tayul, que es la canción social y la canción también familiar. Muchas familias tienen un Tayul propio. Ese Tayul va contando el desarrollo de la vivencia de la familia y se pasa de generación en generación. El Cuneo son las adivinanzas y el Ayecán son los chistes. Los mapuches son muy reconocedores del sentido de la palabra, suelen hacer esto que nosotros estamos proponiendo, sentarse bajo el árbol o cerca de una aruca, que es la casa familiar que tienen los mapuches, generalmente al atardecer, ¿sí? Ese es un concepto que yo he visto muchas veces en América, la hora del cuento. La hora del cuento suele ser o a la mañana, a la media mañana, antes del mediodía, o al atardecer. Y se dice que eso tiene que ver con el estado energético del individuo. No sé, yo digo lo que se dice. Que esas son las horas en las que uno está más calmado, más abierto, más receptivo, más tranquilo. Y sobre todo la hora del atardecer, que según dicen, la temperatura corporal es casi similar a la externa. Entonces eso hace que haya como mucha compatibilidad. Y entonces uno está muy relajado. Eso dicen. Qué lindo, Ana. Bueno, entonces hoy bajo la sombra del boige. Ajá. Y esta es nuestra hora del cuento. Esta es nuestra hora del cuento. Es la propuesta, ¿no? Ajá. Esto es Sepeu. Exactamente, lo Sepeu. Así que bueno, los esperamos a todos hoy aquí a escuchar estas historias, pero antes de las historias vamos a una musiquita para entretenernos un rato. Dicen que la vida, de Alberto Muñoz y la Orquesta del Destino. Dicen que la vida te ha vuelto loca, con el culo al aire y nadie la toca. Ay, qué bonito sería que en este día viviera por mí, toda vestida de olvido y quiera conmigo acostarse a vivir. vida se ha vuelto loca, y anda sin amores y nadie la toca. Dicen que la vida se ha vuelto loca, con el culo al aire y nadie la toca. Ay, qué bonito sería que desde día viniera por mí, toda vestida de olvido, y quiera conmigo acostarse a vivir. En realidad me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como papel de lija, o un cutis de durazno. En realidad no me importa. Hasta puedo soportar que la mujer tenga una nariz tan grande como una zanahoria. Tampoco me importa que amanezca con un aliento afrodisíaco o de insecticida. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les puedo perdonar que no sepan volar. Así que, si no saben volar, aquellas mujeres que pretenden seducirme no lo van a lograr. Si esa fue y no otra la razón que me enamoró locamente de María Luisa. ¿Qué me importaba sus labios por entrega o sus arrebatos, sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? ¿Qué me puede importar? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba, del dormitorio al comedor, del comedor a la pieza, de la pieza a la despensa, me preparaba el baño, volando me planchaba la camisa, volando hacia sus compras y volando hacia sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando de alguno de esos paseos por otros lugares. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito, ¡María Luisa, María Luisa! Y enseguidita ella estaba allí con sus piernas de pluma atrapándome y llevándome volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos acercaba al paraíso. Durante horas anidábamos escondidos en las nubes, como ángeles, y de repente en tirabuzón, como hoja muerta, el espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque a veces te haga ver las estrellas! ¡Qué voluptuosidad! Esta de pasarse el día entre las nubes. La de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede darnos alguna clase de atractivo una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay ninguna diferencia sustancial entre vivir con una vaca y una mujer que tenga las nalgas 87 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, yo soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que me pongo en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacer el amor con alguien si no es volando. Oliverio Girondo, si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. No está la... ¿Digo el final? Oliverio Girondo. No puede ser. No puede ser. Para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como hombre la ve. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por su Gardel, pero la cosa no pudo ser. Acabamos de escuchar Rubén Rada, un candombe para Gardel, luego de este, bueno, pequeño desliz que sucede en estos momentos, ¿no? Que de estar al aire en directo. Teníamos todo cronometrado, pero bueno, a veces suceden estos exabruptos, así que vamos a continuar bajo la sombra del árbol, ¿sí? Escuchando las narraciones bajo la sombra hoy del Boigue. Así que los invitamos de vuelta a seguir la ronda de mate. Aclaramos que también tenemos la idea de divertirnos nosotros también. Se notó. Claro, si ustedes lo vieran, la situación y demás, bueno, así es, espontáneo. Así es, ahí seguimos. El primer sabor que recuerda fue una zanahoria. El primer olor, un limón cortado por la mitad. Recuerda que lloró cuando descubrió la distancia. Y recuerda que una mañana ocurrió el descubrimiento de la sombra. Aquella mañana él vio lo que hasta entonces había mirado sin ver. Pegada a sus pies yacía la sombra, más larga que su cuerpo. Caminó, corrió. A donde él iba, fuera donde fuera, la sombra iba con él. Quiso sacársela de encima, pisarla, patearla, golpearla. Pero la sombra era más rápida que sus piernas y sus brazos. La esquivaba siempre. Quiso sacársela de encima. Quiso pisarla, patearla, golpearla. Pero la sombra siempre lo esquivaba. Quiso saltar sobre ella. Pero ella se adelantaba. Volviéndose bruscamente, se la sacó de adelante. Pero ella reapareció por detrás. Se pegó contra el tronco de un árbol. Se acurrucó contra la pared. Se metió detrás de la puerta. Donde él se perdía, la sombra lo encontraba. Por fin consiguió desprenderse. Pegó un salto, se echó en la hamaca y se separó de la sombra. Ella se quedó debajo de la red, esperándolo. Él supo que las nubes, la noche y el mediodía suprimen a la sombra. Y supo que la sombra siempre vuelve traída por el sol, como un anillo en busca del dedo, o un abrigo viajando hacia el cuerpo. Y se acostumbró. Cuando él creció, con él creció su sombra. Y él tuvo miedo de quedarse sin ella. Y pasó el tiempo. Y ahora, cuando él se está achicando, al cabo de los días de su vida, tiene pena de morirse y dejarla sin él, dejarla sola. Eduardo Galeano, La Sombra. De Arrocero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Cero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Arrocero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cuando Acabamos de escuchar Buenavista Social Club, Chan Chan. Bueno, Ana, vamos a recordarle a los oyentes los contactos de la radio por si quieren comunicarse, 1556-0303, y el mail del programa bajo la sombra del árbol, @hotmail.com.ar. Y también contarles a los oyentes que, y para Vero, que, bueno, que grabó el programa el sábado, decirles que aquí en la radio quedan los programas guardados, grabados, para el que quiera acercarse, ponerse en contacto con la radio, para llevárselos y poder reproducirlos en algún otro lugar, si necesitan, sí, están aquí. Estoy trabajando en la escuela. Trabajarlo en la escuela, lo que sea, los audios excelente. Quedan aquí, así que cualquiera que esté interesado puede, por supuesto, llegarse hasta la radio, comunicarse y no hay ningún problema, se puede utilizar, son abiertos. Bueno, vamos a seguir entonces con los cuentos de hoy. Manuel y el pajarito azul. Ufa, esa fue su respuesta. Su papá, su mamá y su abuela llevaban una hora tratando de convencerlo. Manuel, mientras tanto, no podía dejar de pensar en las horas que pasaba junto a sus amigos del alma, el Pedro y el Raúl, porque todos los días, al volver de la escuela y después de tomar la merienda, los chicos venían a su casa y salían a jugar al patio. Entonces miraban cómo las naranjas se amacaban en el árbol hasta que ¡paf!, una caía y martillaba con un golpe anaranjado la cabeza de alguno de ellos. O se ponían en fila, formando un tren, y seguían de muy cerquita los hilos plateados que dejaban a su paso los caracoles del patio de Manuel. Caminaban largo rato pegados a la pared hasta que el camino dibujado desaparecía. O provocaban a las arañas que vivían en los huecos de los ladrillos. Agarraban un palito y retorcían sus túneles hasta que alguna araña se asomaba enojadísima y dispuesta a todo. Entonces daban un salto para atrás y ¡guau! Un grito se les escapaba sin querer. o construían cosas, y así pasaban las horas, en su patio. ¡Ufa, reufa! Protesto, y luego refunfuñó con los dientes. ¿Por qué tengo que irme otra vez? ¿Con quién voy a jugar? Se cansaron de explicarle que se acaba la hora, que tenía que ir a quedarse a la casa de la abuela, y basta de refunfuñar. Él ya lo sabía. La familia estaba por agrandarse. Un tiempito más y dejaría de ser el único. Y lo sabía muy bien. No le gustaba nada la idea de una vida de segundo, de uno más entre varios. Un miedo grande lo rozaba cuando pensaba, ¿no es suficiente que esté yo acá? Y como era de esperarse, no tuvo más remedio que aceptar. En la casa de sus abuelos tenía que jugar solo, y encima a juegos tranquilos. Y bueno, una vez que llegó, dio unas vueltas por las habitaciones, se sentó 3 veces en la cama que le habían preparado y por fin se decidió a hurgar en la mesita de luz de su pieza. Los grandes se habían preocupado por dejarle listo el lugar. Era para él solo. Parecía una bolsa de sorpresas, todo mezclado. Y mientras la mano de Manuel sobrevolaba las cosas que había en el cajón de la mesita, sus ojos recorrían ese vuelo como cuando trataba de encontrar palabras ya conocidas en el libro nuevo que la maestra les había pedido para la escuela. Buscó, buscó. Se cansó de buscar y no encontró la bolita. Desde que su mamá le había dicho que iba a tener un hermanito, desde que la panza se le infló como un globo de la piñata y desde que ella tuvo que estar en esa cama, quieta, porque si no la panza le iba a reventar, él había ido muy seguido a la casa de sus abuelos. En esas idas, Manuel había encontrado en el cajón una bolita de cristal con una mancha azul muy adentro. A través de su transparencia, él podía mirar el mundo de una manera diferente. La sostenía con los dedos más fuertes y la ponía cerca de los ojos. Entonces, los objetos de la pieza ya no parecían ni tan rectos ni tan cuadrados. Mientras se ondulaban, perdían las líneas de sus contornos y se transformaban. Otros objetos, con otros nombres, su mundo, otro mundo. Y la mancha diminuta se convertía en un pájaro gigantesco y muy azul que lo invitaba a volar. El pájaro y él, volando los dos. Pero ahora, ¿dónde estaba su bolita? Abuela, ¿no viste la bolita de vidrio? Preguntó Manuel a su abuela cuando llegó a la cocina. Ay, Manuel, tengo tantas cosas para organizar todavía. Mira lo que me venís a preguntar, le contestó sin mirarlo. ¿Sacaste alguna cosa del cajón? Insistió Manuel. Sabés que yo no lo toco, respondió y agregó. Está como lo dejaste antes de ayer. Andá y busca de nuevo. Sin hacer ruido, un paso y después otro, llegó el miedo. Y esta vez no siguió de largo porque se le instaló debajo del cuello para quedarse. Y sí, el pájaro se enojó y se fue. ¿Y si no vuelve más? ¿Me voy a quedar solo? Pensó mientras volvía a la pieza. Revisó uno por uno los juguetes que tenía en el cajón. Lo primero que encontró fue el botón rojo de una camisa vieja de su papá. Cada vez que lo sacaban daba 15 vueltas y se sentaba a contar y repasar sus históricas entradas y salidas en el blanco ojal que ya no tenía. Salgo y entro, entro y salgo. No pudo seguir porque Manuel lo interrumpió con su pregunta. ¿No viste la bolita mía, esa de vidrio? No, no la vi. ¿Y el pájaro? Insistió Manuel. Hace unos días lo vi muy quieto, le comentó el botón y siguió con su ensayo habitual de entrada y salida moviéndose de un lado para el otro. Luego Manuel se topó con el soldado que por seguir un camino equivocado había perdido el rumbo de su batalla. Un, dos, marcha, decía el soldado con los brazos pegados al cuerpo mirando siempre al frente. Solo detuvo su marcha cuando casi choca con Manuel, que rápido le preguntó, ¿no viste la bolita de vidrio que era mía? No, no la vi, le contestó, pero sí escuché al emplumado ese. Sí, algo escuché. Dicho esto, el soldado dio un giro hacia su derecha, siguió su marcha y Manuel se quedó pensando a dónde iba tan decidido. El viejo guante, el que tenía 5 avenidas de colores diferentes, no pudo ayudarlo mucho. Le contó que la bolita, por rodar de acá para allá, había visto al otro guante, su par, irse enamorado tras la bufanda de flecos amarillos hasta el placar de más allá. «Ah, vi unas plumas», agregó, «en el fondo, ahí», y señaló con la venida del dedo índice para el lado izquierdo. Las otras cosas del cajón lo miraron con cara de pajarito escondido y no le dijeron nada. Y se le fue el tiempo. buscando y requete buscando. Por las noches casi no pudo dormir, porque el miedo le hacía cosquillas en los rincones del sueño y lo despertaba a cada momento. Entonces Manuel pensó, tenía que ser justo ahora. El pájaro era el único que se quedaba conmigo hasta que yo quería. Una mañana hubo noticias. La familia estaba contenta. Su papá llegó con los ojos cansados pero tranquilos, y traía nuevos sonidos en la boca. Sonidos que se juntaban para nombrar a la hermana recién nacida, Melissa. Entonces su papá lo llamó y le dio un beso largo, largo. Luego lo paró en la cama, le puso la remera rayada y el pantalón nuevo. Manuel no podía creerlo, lo vestía por primera vez, y las manos de su papá lo abrazaban mientras iban y venían por su cuerpo. Después, para ir a la clínica, lo sentó en el auto, en el asiento de los grandes, y fueron a saludar al nuevo personaje. Apenas Manuel la vio, pensó, tan chiquitita, y motivo de tanta bulla. Vio que no necesitaba defenderse de esas manitos tan pequeñas, y que su boca, ahora silenciosa, algún día pronunciarían las 6 letras de su propio nombre, Manuel, y se alegró. Cuando volvieron a la casa de sus abuelos, Manuel recordó al pájaro, y se decidió. Como ya tenía alguna experiencia de aviador, sacó de la mochila del colegio una hoja de papel rayado. La dobló y la volvió a doblar hasta que construyó un avión planeador. Entonces, lo agarró fuerte con su mano derecha y salió a la vereda. Puso cara de concentración. Pestañó 3 veces. Subió el brazo hacia atrás y ¡fium! Salieron en vuelo los dos. El avioncito rayado adelante y Manuel prendido de su cola. Fueron a buscar. Dieron 2 vueltas rasantes, una de acá para allá y otra de allá para acá. Pasaron por los árboles del barrio y al final aterrizaron a los pies del laurel en el patio de atrás. Una pluma azul les dio la pista que necesitaban. Arriba, en la rama más alta, un pájaro tan azul como el cielo cantaba por primera vez. ¡Piu, piu! El canto pareció llenar todo el patio. La alegría se desparramó en la boca de Manuel. El pájaro lo miró desde lo más profundo de su azul. Soltó sus alas y dio un giro alrededor de la casa. Manuel lo saludó y lo dejó volar. Cuando el pájaro se confundió con el cielo, Manuel volvió a sus juegos. No sabía por qué, pero estaba contento. Al otro día encontró la bolita transparente. Ahí estaba, escondida en el bolsillo más chiquito de sus bermudas. «¡La bolita, mi bolita!», dijo como si alguien lo escuchara. Como siempre, la tomó con sus dedos más fuertes, acercó los ojos y miró a su alrededor. Un olor a cielo abierto le tocó la nariz. Guardó la bolita y entonces, el miedo, que había permanecido atravesado en su cuello, se le desprendió desde la garganta como se desprende una carcajada larga. Hermoso. Hermoso. Uno se queda así como contemplativo, a veces no tenemos en cuenta que estamos en la radio. Exactamente, que los otros siguen esperando algo, sí, algún ruido, algo. Sí. Bueno. Muy lindo. Hoy han sido estos cuentos. ¿Querés repetir, Ana, el primero que, que el vos contaste? Repetir de quién es, porque no sé si la gente al final se enteró muy bien. Es de Oliverio Girondo, de su obra Espantapájaros. Y yo voy a decir que este cuento, Manuel y el pajarito azul, es de Manuel, que es un cuento que parte del cuento que ya leímos, contamos la semana pasada, de Silvia Yepes. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo. Antes, Ana, recordarle al público oyente que estamos también dispuestas nosotras a ir a narrar y a contar nuestras historias, nuestras, digamos, hacerlas nuestras y compartirlas en algún evento, fiesta, cumpleaños, chicos, grandes, medianos, reuniones, gordos, flacos, más altos, más bajos, con bigotes, sin bigotes, con pancita, con ombligo. Exactamente. Sí, todos, y nosotras dos, por supuesto. Por supuesto. No se olviden. Que nos gusta hacer esto, así que nos dedicamos a esto, así que cualquier cosa para consultas. Al 15 5 53 530, ese número de teléfono vamos a dar, y si no, al mail del programa bajo la sombra del árbol @hotmail.com.ar. bueno, y también al mail nos pueden ir escribiendo Los árboles que los acunan, los árboles que los acunan, que les dan sombra, que los convocan, que los convocan, donde se sientan con las personas que aman. Bueno, para ir juntando estas historias, para seguir tejiendo, ¿no? Así es, allí nos pueden contar todo esto. Bueno, Ana, ¿nos vamos a ir despidiendo? Sí, nos despedimos con una poesía de Gioconda Belli, es nicaragüense, es casi un homenaje a las mujeres. Bueno, entonces para ellas. Para ellas. Para ellos también. Para ellos también, porque somos parte. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta el próximo programa. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer. Ya no quebradiza rama, sino rotunda intuición y la sólida certeza de saber dónde es que estoy. Las raíces de mi cuerpo han bendecido el amor. He florecido en la espuma regada por la pasión, por el semen generoso de la vida y el dolor. Aprendí que las derrotas cicatrizan como heridas y que se vuelve a la lucha si se retoman las bridas. Hoy me siento como un árbol que se supiera mujer, alta, fuerte, bien vivida y en plena madurez. Que mostraves caminho longe, esse caminho passando-me. Que mostraves caminho longe, que mostraves caminho longe, esse caminho passando-me. Saudade, saudade, saudade, diz minha terra, sem claro. Saudade, saudade, saudade, minha terra sem claro. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade, desde minha terra sem claro. Lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para la memoria y la palabra. Miércoles, 16 horas.